creo que soy listo. Más bien llena mi face. Me caga Donald Trump. Te dijo Peña Bot. Lleve ciencias sociales como optativa. Me caga la derecha. Tú eres de derecha. Y yo soy vos. Soy un chairo. Nos faltan 43. Renuncia Peña. No tengo argumentos. Siempre estoy a la defensa. Y si estoy perdiendo, te diré ignorante. Yo quiero una novia. Mis posts me la darán. Me caga la derecha. Tú eres derechista. Y yo soy post. Soy un chairo. Nos faltan 43. Renuncia Peña. Oh, oh, oh. ¿Por qué no me convence? No. Si yo tiene ciencias sociales en la universidad. Creo que soy culto. Leí el título de un post que pusieron en Facebook. Decía algo sobre Trump. Y yo soy post. Soy un chairo. Nos faltan 43. Renuncia Peña. Renuncia Peña.